María de Madariaga, cuando tu pelo era sol y fue tu cintura enero, cuando habitabas mi voz bajo aquel cielo de arena que crecía en tu mirar. María de Madariaga, comarca de amor y sal, después abrí puerto de adiós cuando partí sin ver atrás, hueca de sol quedó tu voz allá en el mar. Quisiera pisar tu patio, tiempo verde de pasar, espejarme en el aljibe, ver estallar tu rosal. Alúmbrame en cada noche, que florezca en soledad, en cada gajo de vino, cuando busque tu mirar. Después abrí puerto de adiós cuando partí sin ver atrás, hueca de sol quedó tu voz allá en el mar. Alúmbrame cada noche, que florezca en soledad, en cada gajo de vino, cuando busque tu mirar. María de Madariaga, comarca de amor y sal.